Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York. Para el mundo. WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Follower, WSKQ, New York, WSU, and Holiday, WPYU, Mainland, WMFM, Key West. Lunes primero de abril, April Fool's Day, Día de los Inocentes. Ten cuidado, ya tú sabes, ¿no? Ten cuidado. Papi, estoy preña. Siempre. Bueno, hasta ahora no he visto en mi feed nada de pruebas de embarazo. Menos mal. Ya no vuelvo a caer en eso. ¿Qué más? ¿Cuál otra es la popular de Día de los Inocentes? Alex, que si tengo la nueva de Aventura. I don't know, man. No sé si creerle a Romeo. No sé si creerle. Ahí posteó que hoy sale una canción. No sé si creerle, porque como es April Fool's, I don't know if I should believe que va a salir una canción hoy. Vamos a ver, de pronto, maybe. Could be. Ya le tiré. Vamos a ver, no me ha respondido todavía. A ver si me da un pedacito de la canción para ponerla aquí. Si es verdad, if it's not April Fool's thing. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790, buscando la llamada número 9 en Nueva York, a través de la Mega, en PR, a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Y también en la música. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Gracias por la sintonía, donde quiera que me escuches. Alex, quiero una mezclita ahora, después de esa mezcla de lunch me activaste. Quiero unas salsitas. Ok, ¿cómo la quieres? ¿Romántica o rumbera? Romantic style, es lunes. No he puesto salsa bajo las sábanas, ¿no? Ok, Alex, ponme Ven, cómeme otra vez. Así no se llama, señora, la canción. Se llama Ven, devórame otra vez. Por favor. Menos mal que entendí lo que quiso decir ella. Ay, ay, ay, ay. Sigue marcando en 800-315-9790. La original Mega Mezcla. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje. Sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Y ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor de noche, tu pasión. pasión no compadezcas. No hay fianza en este mi amor, no mi amor. Paso en mi memoria. Aquel

activado. Salsita más rica, mano. Una más, una más, una más. Ponme una de Andy Montañez. Te voy a enseñar. Alex Sensation. Temazo. ¡Qué belleza, hombre! ¡Ok! Te voy a enseñar a volar con la imaginación. Te vas a sentir en el aire como algodón. Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró. Y vas a gozar una noche en alas del amor. Me quitas la vida y me das el ser. Porque eres para mí la fantasía que tanto soñé, ese poema que siempre lloré. Serás mi novia, mi amante y voy a enseñar a volar con la imaginación. Te vas a sentir en el aire como algodón. Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró. Y vas a gozar una noche en ganas del amor. Porque eres para mí algo distinto que embruja mi ser. Me siento niño y anciano a la vez. Me quitas la vida y me das el aprendiendo fui yo, muchacho. ¿Sabe más que? Bueno, mira, dímelo, Eddie, Maribel, y manda por aquí la gente que me acompaña todos los días, para Rosita allá en Brooklyn. Hola, Rosa. Pedro Miguel, dímelo, Pedro. Tania Hernández, a Maribel y Machín. Paula Martínez, hola, Paulita. Rafael Marcelina, un saludito para mis hijos Antonio y Dalis, Analiz y Celis. Estamos en la carretera en sintonía contigo. Rafael Marcelino y la familia ahí. Road trip. La gente que va de regreso a sus hogares después de Easter Weekend, ¿no? Vanessa Frías, hola Vanessa. Fría y caliente también, ¿no? Claro que yes. Mi hermanito Tony Tone Entertainment. Dímelo, Tony. Tony Tone, Tony Toca, Tony, Tony. La gente de Port Chester. ¿Quién más por aquí? Lázaro Ravelo. ¡Lázaro! En West Palm Beach. ¡Lázaro! Miguel Barrio. Hermanito J503. Param, param, param, param. Te voy a enseñar a volar con la imaginación. Te vas a sentir en el aire como algodón. Este sábado nos vemos en el Radio City Music Hall, mi gente de Nueva York. Voy a acompañar al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, this Saturday en Nueva York. Radio City Music Hall con el caballero de la salsa. Voy para allá, mano. Me voy a dar ese banquete, mano. I can't wait. ¿Sabes que estuvo conmigo hace dos semanitas en el live? Y yo le prometí que iba a ir el sábado. So, voy para allá y después tengo el after party en Queens. Vamos para la Buma ahí en Queens. El after party, mi gente de Queens, que no los veo desde el año pasado. So, después del Radio City, para allá, para Queens. La conciencia me dice que yo no puedo beber. Y el corazón me grita que me mande una botella de tequila. ¡Eh, cuidado! ¡Hello, buena! ¿Con quién hablo? ¡Buena, buena! ¿Tu nombre? ¡Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena! ¡Una historia para Alex! ¡Bienvenida, mami! ¡Bienvenida! ¡Hello! Oye, y todo ese combo. ¡Hello, hello, hello, Alex! Todo ese combo. ¿Quiénes están por allá? ¿Quién es? Tenemos toda la familia aquí reunidos, escuchándote, enrumbados con ese tema que acabaste de tirar. Perfecto. Gracias, mi hermano, gracias. ¿Cómo se llama ahí? Saludito para la familia, dale. Mi nombre es Heriberto y un saludo para mi esposa, Carolina, que la amo mucho. Que este mes es un mes especial, que cumplimos el día de tu concierto, cumplimos 20 años de casados. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Felicidades, hermano! Desde ahora... 27 de abril, 20 años de casado, súper contentos, llevamos un matrimonio feliz, muy contentos. Wow. Un abrazo para mis hijos, para Michael, para Justin, para mi cuñada Masi, para todos los que nos escuchan. Qué lindo, hermano, qué lindo, muchas bendiciones, me encanta eso, papi, me encanta. 20 años cumplen el 27 de abril, el mismo día de la mega mezcla, el concierto, hermano. O sea que no me puede fallar, no me puede faltar. Tienen que ir a celebrarlo allá conmigo. Claro que sí. Y hermano Heriberto, el primero a nombre mío ese día. El primero. Uy, qué rico. Sí, mami, el primer shot de lo que vayan a tomar a nombre mío. Yo invito ese día. Yo pago la botella. Claro que sí. Ay, ay, ay, hermanito, ay, ay. No diga eso porque mi esposa se muere por conocerte, pero ahí cerquita. Claro que sí. No, no, no. Vamos a hacer el meet and greet. Te voy a poner para el meet and greet. Quédate ahí también. Te voy a poner, a mí un favor, Jesús. Pónmelos a ellos para el meet and greet que vamos a hacer ese día during soundcheck, ¿ok? No te vayas. Quédate ahí, hermanito. Y te conozco ahí con la wifi ese día para su aniversario. Con mucho gusto. Qué lindo eso, mano. Me encantó. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena. ¿Tu nombre? Hello. A la hello, hello, hello. Sí, ¿con quién hablo? Hello. Hi. Oh my God, no puede ser. Sí, puede mi ser. Mi ídolo, Melissa Checo. Hola, baby. ¿Cómo te llamas tu nombre? Melissa Checo. Melissa, bienvenida, Melissa. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien. Oh my God, qué encantada de oír hablar contigo. Muchos saludos y un abrazo. Igualmente para ti, Melissa. ¿De dónde me llamas, Melissa Checo? De Kissimmee, Florida. ¿Cómo está mi gente de Kissimmee, Kissimmee, Kissimmee, Kissimmee, Kissimmee, Kissimmee, Kissimmee? Bien, todo bien, todo bien. Ahora más que te estoy oyendo, estoy nerviosa. Oh my God. No, pero ¿por qué nerviosa? Si yo por aquí no te puedo hacer nada, mami. Bienvenida, Melissa. No, yo sé que no, pero estoy loca que me haga algo. Oh my goodness. Gracias por estar conmigo, mi amor. ¿A quién quieres saludar en este lunes de recuperación total, Melissa? Bueno, un abrazo para ti. Para yo te quiero tanto, tú no te imaginas. Igualmente. Piensa que tú eres mi familia, pero olvídate. Pero a mi familia en Nueva York, en Washington Heights, a Maribel, mi futura, la amo, la adoro y espero verte pronto y conocerte. Tan bella, gracias. Igualmente para ti, muchas bendiciones para la familia, toda mi gente del área de Kissimmee. Ya sabes, Melissa, que el próximo 13 de abril, o sea, de este sábado, la próxima semana, next Saturday, 13th of April, nos vemos ahí en el Kia Center de Orlando, ya para el solazo, estamos cerquita. Así que tienes una invitación para venir a compartir conmigo, Melissa Checo, y toda mi gente del área de Orlando, el área de Kissimmee, toda la gente de Tampa. Los espero en el Kia Center el próximo 13 de abril. Ok, ponme una más, una más, una más, una más, una más. Hello. Buenas tardes. Ana Juan. Hi, hi, hi. Hello. Hello. Hi. Sí, papi, cógemelo bien. Cógemelo bien. Tu nombre. Luis, ¿cómo estás? Bien, Luis. ¿Y tú cómo estás, hermanito Luis? Bien, gracias al Señor. Amén. Vivo. Buena mezcla, amigo, muy buena mezcla. Gracias, hermano. Ahí vamos. Poquito a poquito, suave, suavecito. Despacito. A lo Luis Fonsi, hermano. ¿A quién quieres saludar, papi? Como debe de ser. Amén. Todo bien, todo bien. ¿Los saluditos para quién? Para mi esposa Daisy. Dile algo más bonito. Dios, Alan y Ashley. Suéltate de ahí. Alan suel... y Ashley, los amo. Dile más, dile más. Los amo, no puedo estar sin ellos. ¿Después de cuánto? 28 años. 28 años. Ese amor sigue vivito, igualito como la primera vez, me imagino. Para que lo sepa, mijo. Así es que me gusta, hermano Luis. ¿De dónde me llamas, compadre? De aquí mismo, de la ciudad de Manhattan, New York. De Nueva York, ahí. Gracias por la sintonía, hermano Luis. Quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar con tu media naranja. Una más, papi. Una más. Ya, ya está todo el mundo, ya. Pero, chico, una más, déjame coger. Hello. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas tu nombre? Maribel. Hola, Maribel. Hola, Maribel. ¿De dónde me llama Maribel? De Tampa. ¿Cómo está mi gente de Tampa en este lunes de recuperación total, Maribel? ¿Cómo están por allá? Happy. Bien, welcome, de lo más bien. Oyendo tu música linda, la salsa romántica, me encanta. Esa salsita romántica toca corazones, ¿verdad? Me encanta. Sí, a mí también me encanta. Yo la siento ay, en el alma. No. Qué rico, baby. Disfrutando aquí, trabajando y oyendo tu música. Muchas gracias por eso. Tengo aquí toda la gente del trabajo oyéndote. Gracias por eso. Muchísimas gracias, Maribel. ¿A quién quieres saludar, okay, mi amor? Primero los saluditos, dale. Bueno, sí, un saludito a mi novio, a mi mamá, a mi hermana, a mi tía, Nati, Mailing, toda mi gente del trabajo. Y muchos besos y felicitaciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar conmigo, mi amor. Quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Te espero el 13 de abril ahí también en el Solazo, mi Maribel de Tampa. Toda la gente de Tampa que va para allá. Nos vemos en el Solazo. Compra los boletitos que quedan ahí en Ticketmaster.com. Quiero ver a toda mi gente de Orlando, Kissimmee, Tampa, los que van de Miami, los que van de PR, los que van de Nueva York. Everybody's invited. Allá comienzo la celebración de cumpleaños. All right. Ya regreso con la próxima llamada. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano a mi hermanito DJ Diego, DJ Luis B, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero. Suéltala. Hey. Esta es la mega mezcla. Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Este 27 de abril, la mega mezcla con Alex Sensation. El concierto. Por primera vez se juntan en una tarima. Mike Tower. Esa perla chiquitita, ay qué bonita. Eladio Carrión. Paro la H, prueba la U, prueba la M, la A. Arcángel. Cambio, hombre. Anda, caminando como Ryan Castro, Valentino, Pantimoki, Mora. Y déjame sentirte una vez. Te recojo tú de paso. Y muchas sorpresas más. Ven y vive la experiencia. La mega mezcla con Alex Sensation. El concierto. Sábado 27 de abril. Prudential Center. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T. Conectar lo cambió todo.